Estamos hablando de una zona en el norte de Chile y sur de Escobar, que está copada por los emprendimientos, por barrios privados. Quedan ya muy pocas tierras, campos, humedales, que es el territorio natural de la zona. Ya queda muy poco, porque ya si todo ha sido transformado. Una de las pocos lugares que queda justamente es Punta Grandí, que tiene aproximadamente una hectárea, que lo venimos defendiendo con mucho esfuerzo una organización, el Movimiento en Defensa de la Pacha, que es integrado por distintos sectores sociales, vecinos de la zona, integrantes de comunidades indígenas, ambientalistas, educadores, comunicadores, con el respaldo de muchas organizaciones acá de la zona norte. Lo venimos defendiendo hace 5 años del intento de una empresa, EIBICO, que es una de las principales constructoras de barrios privados, quiere avanzar, ¿no?, sobre estas tierras importantes, porque si bien es un lugar chiquito, está en la confluencia de dos cursos de agua, el arroyo Garín y el canal Villanueva, y si se adueñan de este lugar, terminarían de cerrar un gran complejo que tiene aproximadamente 1.000 hectáreas, y uno de los puntos débiles que tiene este complejo, para la opinión de este empresario y esta empresa, es que tiene lugares públicos como Punta Grandí que permiten el flujo de personas libremente al lugar. Son tierras de origen fiscal, ferroviarias, que en el 2007 el Estado Nacional, a través del Organismo Nacional de Bienes del Estado, transfirió en un boleto de compraventa. A partir de ahí comienza un conflicto para que la parte de Punta Grandí quede libre de esta transferencia, pero para este objetivo no pudimos contar con el apoyo ni de los organismos municipales ni de los organismos provinciales. Claro. Es decir, que el organismo provincial, que debía reconocer la existencia de un sitio arqueológico en este lugar, no lo hizo, sino que avaló estudios privados que fueron pagados por la propia empresa interesada en adueñarse de la tierra, y el municipio de Tigre, que tenía la posibilidad de declarar de interés cultural el lugar, y de esta manera sabría una posibilidad de que la parte de Punta Grandí quede libre de esta transferencia, el municipio de Tigre tampoco lo hizo. Entonces vemos cómo los distintos niveles de gobierno, más allá de que ahora puedan llegar a responder a distintos signos políticos, todos están alineados en favorecer este negocio en Tigre, ¿no? Claro. Ese es más o menos el marco general de la situación en Punta Grandí. Pablo, buen día. Matías te saluda. ¿Cómo se enteraron que va a ser este miércoles a las 10 de la mañana cuando va a poner el alambrado? Digo, ¿va a ser un acto de este señor para poner un alambre? No, tiene que ver con una instancia judicial que ellos logran dentro de un juicio que impulsó una ONG de Tigre por falta de estudios de impacto ambiental y arqueológico. Es un juicio que tiene casi 4 años. Se discute, en esta instancia se está discutiendo la existencia de sitios arqueológicos y en dónde, y en el marco de eso, la empresa, de manera muy hábil, ha logrado que la Cámara de Apelaciones de San Isidro le dé lugar a un pedido para hacer una mensura y amojonamiento para posteriormente cerrar el lugar. Si bien no se está discutiendo la propiedad en este juicio, la empresa, de manera muy hábil, logra un permiso judicial para hacer esta mensura, que básicamente es ver los límites de los terrenos y hacer un cerramiento. Y como es algo judicial, tiene un día y horario bien concreto, no se puede hacer en otro momento. Entonces nos enteramos a través de esta ONG, hace muy pocos días nos llamó para informarnos que la empresa logró esto y que va a ir al lugar. Lo que no se sabe, digamos, nuestra sospecha es que ellos no van a alambrar el lote, o no van a mensurar solamente el lote privado que les corresponde a ellos, sino que en ese lote privado van a incluir las tierras fiscales de Punta Grandí, que todavía están en litigio, en otro juicio, que está debatiendo, se está discutiendo en otro juicio, en la cuestión de la escrituración. Claro. Actualmente las tierras están en un juicio de escrituración entre el Estado Nacional y la empresa. Y a propósito de eso, te pregunto, Pablo, por la cuestión de pueblos originarios, tengo entendido que el lugar también representa un lugar importante y sagrado para pueblos originarios que allí habitaron y que siguen en el día de hoy, y toda esta cuestión que hay de los derechos que tienen o que tendrían, incluso por constitución, y que se violan a partir también de estos tratados entre el mismo Estado y el grupo empresario este. Claro, como les contaba, el lugar tiene restos arqueológicos, tiene un sitio arqueológico de 1.000 años de antigüedad, que está constatado, pasó más o menos a partir del 2000, 2001, fue descubierto. De hecho, está Punta que también está enfrente de otro sitio arqueológico con enterratorio que fue destruido por otro country, o sea que no es el único lugar para mí, sino que estamos hablando de una zona de sitios arqueológicos con enterratorios ancestrales. Claro. Por este motivo, las organizaciones indígenas de Gran Buenos Aires, en la medida que se fueron enterando de esta problemática, porque es una problemática que era desconocida hasta hace una década atrás, comenzaron a reivindicar toda la zona como un lugar sagrado. En realidad tenemos que aclarar que los sitios arqueológicos son sagrados para los pueblos originarios en todo el mundo, digamos, no es un delirio de los indígenas del conurbano bonaerense, sino que en toda la Argentina, en toda América, hay distintos conflictos de comunidades o organizaciones indígenas respecto al patrimonio arqueológico, y ahí también hay una puja entre la opinión que tienen los indígenas de los sitios arqueológicos y la opinión que puedan llegar a tener arqueólogos o funcionarios sobre este patrimonio. Claro. Entonces, en este caso, la empresa contrató arqueólogos para hacer un estudio privado y no se tuvo en cuenta la opinión de los pueblos originarios, en este caso, que reivindican este lugar como un lugar sagrado. Estamos hablando de un lugar que es arqueológico, pero también es un público. Es un lugar que está bajo la tutela del Estado Nacional. Claro. Entonces, ¿por qué debería el Estado Nacional haber vendido tierras que... No estamos hablando de tierras abandonadas, sin uso, sin valor, que claro, capaz no, ahí sí podríamos interpretar que el Estado puede darle un uso productivo, exacto. Claro, pero en este caso estamos hablando de el Estado Nacional se libera con complicidad, por supuesto, del municipio y los organismos provinciales, no es solo responsabilidad de un solo organismo. Se libera de tierras que servían como acceso a las familias que viven ahí, servían como un lugar público desde hace décadas donde las familias de la zona van a pescar, y este lugar aparte contenía y contiene un sitio arqueológico reivindicado por organización. Entonces, Pablo, y te pregunto por el resto de la población de ahí, de la zona norte, ¿qué hay iniciativa al respecto? ¿Cómo se encuentra con ese tema? ¿Están coordinando? Como vos mencionabas, hay distintas organizaciones que están presentes, pero el resto de la población, ¿es un tema que también le importa, que también tiene lugar, o más bien es un tema de los entendidos, por decirlo de algún modo? No, lo interesante de lo que está pasando en Tigre y Escobar es que con estos años, después de 10 años de emprendimiento en la región, emprendimiento inmobiliario, hay un contexto muy grande de los vecinos que están muy conscientes de los problemas que están afrontando en la zona, y hay un rechazo fuerte a todos estos negociados de barrios privados. De hecho, tanto en Tigre como en Escobar, han habido movilizaciones muy importantes donde distintas organizaciones sociales y vecinales han reclamado a las autoridades locales la prohibición de los barrios privados. Claro. Entonces, acá se une no solo el interés de los indígenas por un lugar o el interés de los vecinos por el otro, sino que estamos todos juntos en esta pelea tratando de poner un freno a todo esto. Y Punta Grandí es un lugar emblemático, digamos, porque en Punta Grandí tenés unido todo, está el interés del que quiere pescar y disfrutar de un lugar público, y el interés de las organizaciones que hacen ceremonias y distintas actividades. Pablo, y te pregunto porque, bueno, el Código Civil últimamente sancionado y que se ha puesto, estuvimos aquí hablando y hablaba justamente del tema de los metros a la vera de los ríos y a dominio de quién pasaban, lugares que eran de espacio público, como vos mencionabas anteriormente, que ahora encontraban cierto amparo y permitían que los sectores privados empiecen a contar con el río como parte propia casi, y ese uso que tiene colectivo se empieza a tener ciertos límites. ¿Esto también lo están tratando ustedes? ¿Están manejando este tema de cómo se implementa el nuevo Código Civil? Mira, en la zona en cuestión, lo cierto es que en todas las costas han sido ya privatizadas por los emprendimientos inmobiliarios. Claro. O por particulares. Y cuando empezamos a defender Punta Grandí, que es un lugar costero, si bien sabíamos que estaba el Código Civil a la de Camino de Sirga, teníamos en claro que si nos parábamos desde esa norma del Camino de Sirga, íbamos a perder, porque es un... Como todos bien están diciendo, este Código Civil que hablaba de 35 metros no se está cumpliendo en ningún lado. Ahora viene a grabarse, ¿no? Porque cambia y va a pasar a ser menos que antes. Pero nosotros siempre reclamamos Punta Grandí, desde más allá de que es un lugar costero, lo reclamamos porque es un lugar público, fiscal, digamos, ¿no? De ferrocarriles. Asimismo, hay a la vuelta de... Para poder ingresar a Punta Grandí corresponde una calle perimetral porque hay un barrio privado y hay una ley que los barrios privados tienen que dejar calles perimetrales. Esa calle aparte bordea un arroyo y se podría reclamar un camino de sirga también. Claro. Pero la realidad es que el camino de sirga es algo bastante débil en el cumplimiento, y mucho más va a ser, que ya era antes débil, más va a ser ahora que pasa a ser 15 metros. Entonces, si bien estamos al tanto y tenemos conocimiento de todo el debate sobre el camino de sirga y nos preocupa mucho, lo cierto es que para el conflicto de la zona de Punta Caraní también hay otras leyes en las cuales nos estamos basando para poder defender tierras fiscales, camino de calle perimetral. No es solo el camino de sirga, digamos, la única manera de reclamarlo. Decimos, seguramente va a haber novedades, así que les pedimos por favor que estén atentos, porque esto va, no va a quedar en lo de mañana, va a haber novedades en la próxima semana.